Karma Radio Show. Radio Show conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Grey. Good Karma Radio Show. Zeta. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Domingos de 20 a 22 por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Radio Show. Bravo, estamos al aire. Hey, pero que yo no me escucho. Ahí está. Buenas noches, muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Excelente y agitada noche de domingo. Estás en Vox 102.9 y esto es Good Karma Radio Show. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Zeta? ¿Cómo estás? Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? ¿Cómo están todos? Pero yo los veo bastante agitados hoy. Muy agitados hoy. ¿Vos muy... estás seguro que me ves agitada? Yo tengo sueño. Llega la tía, pero que te has ido de caravana anoche, así que a no quejaros. Sí, yo me quejo. No, todo, tío, que estamos cansados. ¿Cómo está, señorita Grey? Muy bien, gracias, Zeta, por esa presentación. Hola. ¿Cómo anda usted, señor Briggs? Bien, agitado. O sea, acá con muchas ganas. A él sí que está agitado. Con muchas ganas de compartir este momento con ustedes. Así que desde este momento y hasta las 22 te hacemos compañía como siempre, a pura música. Tenemos mucha info para este día, ¿sí? Vamos a tratar de cambiar la rutina de tu domingo como todos los domingos. Así que vamos a ir arrancando. Tenemos mucho, mucho para contarles de lo que estuvimos viviendo hoy en la MusicCon. ¡Hala! Pero lo que ha sido la MusicCon, que hemos realmente flipado. Lleno de artistas, gente que se nos ha caído el muy mago. Linda, que nos estuvo acompañando en la radio, estuvimos subiendo fotos en las redes. Hemos estado, pero tío, los artistas que ha habido, ha estado Misha Water y el Leo Blanco. Y el pequeño Michael, ese sí que ha sido... ¡Ay, el niño que bailaba junto con Michael! Pero sí, que ha sido todo un espectáculo, tío, que acá Valentín. Valentín se llevó todas las flores de la tarde, Valentín. De la tarde, eso. Le dijimos que le íbamos a mandar un saludo, así que un abrazo fuerte para Valentín, un ídolo. Un ídolo. Un genio. Realmente. Pero por supuesto, ese niño, hay que... Ojo, ahí tiene que estar Tinelli prestando atención a ese niño. Contémosles un poquito a la gente. ¿Cuántos años puede tener este chiquito? Me dijo, tiene 7 años. 7 años. Pensé que era más chiquito. Sí. Tiene... Y es fanático desde hace 2 años. Me muero. Pero esos son los fanáticos que uno necesita, las nuevas generaciones. La nueva generación. Y a ver, a nuestros oyentes, ¿hay nueva generación de fanáticos de Roxette? Necesitamos... ¿Quién nos escribe y nos dice que hay niños fanáticos de Roxette? ¿Por qué no? Y hablando de Roxette, ¿por qué no empezamos con un tema? Ya querés poner el tema, pero vamos a contar lo que tenemos hoy. ¿Pero qué tenemos? Zeta, por favor, dejanos que yo quiero escuchar música. Yo también quiero escuchar música, pero tenemos tanto para contarle a la gente de lo que tenemos. Bueno, a la tía, que empieces, entonces, no sé, Briggs, no me estudió el programa hoy. Que el Briggs no tiene papel. Sí, tenemos. Briggs tiene papel, es el único que tiene papel hoy. Ay, que se lo voy a sacar, porque no tengo ni idea de cómo va a ir este programa, pero bueno, me voy enterando a medida que lo hagamos. Así que como sos el único que tiene papel, por favor, contale a la gente qué tenemos para hoy, Briggs. Tenemos, por supuesto, el segmento a cargo de la señorita Grey, que tenemos... Tenemos Flashback. Hoy los vamos a llevar con una banda... A mí me encanta. Una banda que me gusta muchísimo, que he bailado los temas y, bueno... A mí me ha encantado lo que has hecho. Sí, tía, que ala, que me Grey, flipa. Te va a pedir la hora. No sé si le voy a dar la hora, pero bueno, no importa. Zeta. No te la voy a pedir todavía. Ahora, porque me lo han dicho, no te la voy a pedir. La voy a pedir cuando me salga del bolsillo, tío. Vamos a tener nuestro segmento They Got the Look a cargo de Zeta. Sí, que tenemos dos bandas suecas. No, bueno, una es una cantante que ya la hemos presentado y la otra es una banda con todas las letras. y vamos a tener nuestro segmento de tendencia, ¿sí? A ver quién se lame el codo hoy. Vamos a tener esas noticias jugosas que nos trae Brix. Sí, hay un poquito de lengua, me parece, por ahí. ¡Apa! Tío, que han lengüeteado. Sí, esa es la parte que nos interesa. Sí, tío, ala. Y tenemos nuestras redes sociales. Tenemos las redes sociales, vamos a tener nuestro WhatsApp, que es el 11-6400-7047. Mándennos mensajes ahí, estamos online para escucharlos, para ver quién está del otro lado escuchando. La señorita Gradía está online. Por supuesto. Siempre estamos online. Y tenemos el Insta, que es Good Karma Radio Show. Y nos pueden seguir también en Facebook. Good Karma Radio Show. Y también en el Twitter, tío, que tienen la trivia. Que hay que votar, a ver, chavalines, que votáis en la trivia. Que ¿a quién tenemos hoy? Tenemos a New Kids on the Block. Tenemos a The Cranberries. Eso, y tenemos a... ¿A quién tenemos? Tenemos a Red Hot Chili Peppers. Eso era, que el Red Hot Chili Peppers, que he hecho la trivia hace un rato y que no, bueno, no me lo acuerdo. Gente, pero tío, que estoy grande. Gente, los queremos a todos tuiteando ahí, así vemos quién es el personaje, el artista que cierra el programa de hoy y tiene el segmento especial el programa que viene. A pinchar, tío. No, el programa de hoy lo vamos a cerrar con los Backstreet Boys, que son Backstreet... Ay, chicos, perdón. Backstreet Boys. Uy, ¿cómo esto? Que son los ganadores del programa anterior. Eso, sí. Tenemos dos temazos que hay que decir algo muy importante, que es el primer programa que tenemos público. Bravo, hoy tenemos a nuestros oyentes desde Rosario, se vinieron especialmente para la Music Hall del programa. Sí. Y están acá al lado nuestro, haciéndonos caras y diciéndonos los lindos que somos. Yo lo tengo y dándonos besos. Los tengo a mis espaldas, no sé si están haciendo morisquetas. Sí, atrás, sí, te están haciendo morisquetas. Pero yo me voy a dar vuelta y le voy a surtir una buena hostia a cada uno, tío, para emparejarlos. Pero que es eso de hacerle burla al conductor. Le veo cara de feliz al pulpito, parece que le trajeron algo que estaba esperando. Me han traído los caramelos media hora. Pero aplausos para el señor Pulpo y a saludarlo, que le he traído los caramelos media hora y que el Brix se ha apropiado de mi regalo. Pero bueno, los caramelos han sido abonados por la producción, que la tenemos a Corin, que ha vuelto. Ha vuelto de sus viajes y ha venido aquí. No sé si es tan cierto lo que estás diciendo, Zetita, pero bueno. No, a Zeta no se lo discute. Yo soy como la Chiqui. A la Chiqui no se la contradicen al aire. Vos sabés, Brix, que acá si contradecimos a Zeta nos quedamos fuera del programa, así que Zeta... Ahora, por contradecirme, el próximo programa no vengo, tío. Estamos con mucho rodeo ya y la gente está pidiendo un poco de música. ¡Hala, rodeo! La gente quiere escucharlos a ellos. La gente quiere el rodeo, tío. ¿El rodeo? Sí. ¿Qué tenemos para hoy? ¿A quién tenemos? A los Roxette, tío, que arrancamos con los mismísimos Pergele. Y tenemos... el disco que acaba de salir al aire en vivo de Gilene Tider. Excelente. Así que tenemos para arrancar con Roxette, tenemos con un vivo. Tenemos un doblete por dos. Sí. En vivo. Sí, sí. Dos en vivo. Es verdad. Dos en vivo. Van a escuchar un temazo de la última isla. De la última gira. Perdón. La última isla. Pero a la tía, que busquemos las canoas. En serio. O sea, aposta, chicos, que tengo sueño. Créanme, es verdad. Que se le ha hecho una laguna, creo. Porque ha dicho la isla. Sí, o no yo, sé. Es que me fui. Ustedes recuerdan que yo estaba viéndolos a ellos cuando me enteré que tenía que hacer este programa con ustedes. Sí, ala. Sí, sí. Por supuesto. Que te has enterado. Ha sonado el mismísimo mensaje de Gessle cuando estabas en el barco. Mensaje de Gessle que nuestra amiga Silvana dice que no lo pasamos seguido en la radio. No, para ti, Silvana, te lo hemos puesto al principio como cada programa. Y has dicho isla y me ha traído un mal recuerdo de una historia que algún día les contaré al aire. Uy, de unos no, amigos, opa, que no me han invitado a la isla. Uy, pero no, bueno, no. Pero no queremos traer eso. Yo recuerdo esa historia. Y porque le has metido, bueno, ahí el dedo en la llave. Perdón, no dije isla, quise decir gira, la gira de los 40 años de Gilene Tider. Así que vamos con doblete por dos en vivo, Roxette con Spend My Time. Y Gilene Tider con Cristi Moru. Excelente. Ala, que podéis sacar los encendedores. What's the time? Seems to be morning. See the sky, it's so beautiful and blue. TV song, but the only thing showing is a picture of you. I love you, baby. Oh, I get up and I make myself some coffee. I try to read it, but the story's too thin. I thank you. Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Good Karma Radio Show. Karma Radio Show. Ay, pero qué hermosos recuerdos de esa gira, por favor. Vos, yo estoy embelesada escuchando a GK. Vos estás. Excelente así, tema, excelente. Sí, no, que había hecho mal la trivia y que la estabas poniendo en el lugar correcto. Y que nada, que yo estaba escuchando la música. Bueno, yo estaba. Pero qué programa es este. Trayendo los recuerdos de la hermosa gira de Gilene Tider de 2 meses atrás. Quiero volver, quiero ir a Suecia. Así que bueno, entrando a nuestro segmento They Got the Look. Ay, que tenemos que está sonando Marí. A cargo de vamos a tener a cargo nuestro Z. Sí, que bueno, hoy que tenemos en nuestro segmento. Tenemos una banda sueca que se llama Escobar. Que muchos la recordarán porque han sido teloneros de Roxette en la gira de 2015. Y que se lo han visto en vivo, suenan impecables estos chicos. Así que nada, y se lo dedico a mi amiga Silvana, que es mega archi fan de Escobar. que se sabe todo, así que el día que hagamos un especial con Escobar la traeremos aquí. Tiene que estar de invitada, sí, sí. Pero por supuesto que pronto vamos a tener una entrevista con los chicos de Escobar que están tenemos grabando. Un muy lindo saludo en la web de ellos. Muy sí, bien, sí. Eso, ala, que me había olvidado que hemos colgado un video y que sí, que se han prestado. Aplausos para la Guaidoncha. Y que tendremos una entrevista con los niños porque están en estudio en este momento grabando álbum nuevo. Y que están sí, con que álbum son... nuevo, así sí. Que estamos preparando preguntas para ellos para subir en nuestras páginas. Así que a estar atentos con estos chicos de Escobar que vamos a escuchar el tema que no me acuerdo cuál hemos elegido, pero que Starlight. Seguramente... Starlight, eso, que es un temazo que lo ha recomendado, volvamos a lo mismo, a la fanática número uno de aquí en Argentina, que es Silvana. Así que nada, vale, el tema pues, de Starlight tenemos... está dedicado a ella. Y después vamos a tener a Berg. Tenemos lo nuevo de Berg. ¡Qué temazo! La recordarán que en el primer programa hemos presentado What If de esta niña sueca londinense. Hermosa voz. Sí, hermosa sí. Voz, hermosa ella, tía, que es una niñata que es muy linda. Hemos tenido... Vuelve con Guaidoncha Producciones que está tirando un mensajito así por la cucaracha que dice que... Que no podemos decir que es muy hermosa. No, bueno, es muy bonita porque es sueca, pero... Bueno, y así, a eso, me van a golpear en la noche. Pero... ha estrenado video nuevo. Karin, pórtate bien. Sí. Ha estrenado video nuevo de su tema Take Off Your Disguise. Y la verdad que a mí he flipado con el video. Quítate el disfraz. Sí, lo hemos colgado en la página. A nuestros oyentes les encantó el video. A mí me ha parecido muy bueno. De hecho, el primer video era un poco más aburrido, pero la fotografía del video es impecable. Y la de este es una genialidad. Tiene guiños al primer video. Tiene, no sé si lo habéis visto ustedes dos. No. Que me han hecho como diciendo de qué vida hablas. Bueno, tiene un guiño de hay una parte que tiene como un burro, un alce, que a mí me hizo acordar la película de Donnie Darko y a la parte del conejo con el vídeo del Pergesle. Que bueno, si no habéis visto Donnie Darko, ya, dejar el programa e ir a ver la película que está colgada en el Netflix porque es una brillantez. Pero bueno, vamos a dejaros de hablar y presentamos los temas primero. Starlight de Escobar y luego la niña de Take Off Your Disguise. Eso. Perfecto. Starlight. Escobar. Estás en Vox 102.9 y esto es Good Karma Radio Show. Still waiting moment by moment. Karma Radio Show. Karma Radio Show. primer y tercer domingo de cada mes por Vox FM. Good Karma Radio Show. Destacado del día. Perfecto. Estamos con nuestro segmento del día. Estamos arrancando con las tendencias. Con las tendencias. A ver quién se lame el codo y quién come más bananas. Queremos saber esos datos jugosos. Hoy tenemos una personalidad un tanto excéntrica. Tenemos a una señorita que se llama Destiny Hope. Destiny Hope. Ah, pero tío, que se han matado con el nombre. Destiny de destino y Hope de esperanza. El destino esperanza. Destino esperanza, sí. Pero, ala. Estamos hablando en realidad. Destino esperanza suena a telenovela de polka. Destino esperanza. Estamos hablando de la señorita Miley Cyrus. Esa, que está sonando de fondo. Personaje excéntrico, si los hay, ¿no? Pero quien no recuerda a todo el mundo arriba de la bola haciendo la llena del video. Muchísima gente, sí, se había viralizado un montón. Mucha gente haciendo el challenge. Que ya podría ser el mío. ¿Te imaginas Don Pulpo acá arriba del estudio con la pelota y semidesnudo? ¡Hala! Te veo, Zeta, te veo ahí. Pero que te la hago ya, ¿cómo, tío? ¿Cómo? Y Grey colgada de las cadenas ahí. Sí, y que le damos de azotes. ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa! Bueno, estamos estos chicos están cada vez más subidos de tono. Pero que ya vamos por el quinto programa y que ya estamos entrando en confianza. Esto se está desvirtuando. Bueno, estamos con esta señorita de la ciudad de Tennessee. Y vamos con un par de líneas de características de este personaje que, bueno, hay bastante. Esta señorita... ¡Hala, tío, nos vamos a dormir todos! Esta señorita, ustedes saben que el nombre de ella en realidad fue mutando. A ella de chiquita le decían Smiley. Por la sonrisita. Por la sonrisita. Con el tiempo ese nombre se fue cortando, quedó como Miley directamente. Lo adoptó legalmente en 2008. Figura como que su nombre real es ese. Ah, pero la pasta de dinero que debe pagar, altos pavos debe pagar por ese nombre, bueno, porque hay que patentarlo. Pero a esta gente no le falta. Pero no entendí, ¿se cambió ella el nombre en su documento? Sí. ¿Lo ha patentado como quien, claro, como quien le pone un seguro a las piernas o a no, las pompas? Pero es como si vos te cambiaras el nombre a Z en tu documento. Que me lo quiero cambiar, de hecho. Y que entonces, o sea, no tenés que pagar nada por eso. No sé. No, porque no estamos hablando de patentes. Estamos hablando de que cambia el nombre legal, que a partir de este momento todo el mundo ya no, ella no va a ser más sí, pero Destiny Hope, sino claro, Miley. Están hablando de patentes. Vos sabés que anexado a lo del nombre, el nombre de Miley Cyrus vale $1.5 millones hoy por hoy. Bueno. Así que... O sea que si lo decimos tenemos que pagar. Tal cual. Listo, no la nombro más. A la tía, cuando me lo cambia Z, vamos a ver cuánto vale. ¿Qué cambios los de esta chica? Ustedes saben que ella creció en una granja. En ese lugar de origen se crió. ¿Despertaba con el gallo ese que escuchamos recién? ¿Sabes que sí? ¿Sabes ay, que sí? Por Dios, yo en creo la, que me despertaría con una furia todos los días, así con ganas de matar gente. Es que yo me hago un puchero de gallo. En la granjita de Tennessee. Se crió con 100 hermanos, es un quilombo, un embole. Para, y un elefante en esa granja también. Salió ahí también, no sé qué tenía que ver, en la granja, imagínatelo ahí. Pulpo, por favor. Se crió con cientos de hermanos, dicen. Es una anécdota que cuentan siempre porque su familia es un quilombo, su familia. Tiene hijos. Cuidado el vocabulario. Sí, tío, que estamos al aire. Estamos al aire, por favor, y no es horario de protección al menor todavía. Literalmente es un quilombo la familia. Pero otra vez la dijiste esa palabra. Que va a venir la Miley, te va a hacer un juicio. Tiene hermanos, tiene medios hermanos, tiene hermanos de los primos de los hermanos. Tiene elefantes, tiene vacas, tiene todo, tío. Esta chica ya de chiquita fue muy muy controversial con todo, muy alocada. ¿Saben que fue sancionada en la escuela porque le enseñaba a los chicos a besar con lengua? Era terrible, tío, que le metía la lengua hasta por la oreja. Ah, por eso lo de la lengua que habías dicho al principio. Que después ha tenido su versión naif. Bueno, después deriva en que hoy por hoy ustedes la ven en los videos y todo el mundo sabe de que le encanta lamer todo lo que se le cruza por el camino. Okay. A la tía que me está excitando la conversación a mí. Que me la estoy imaginando. Hemos derrapado completamente, Briggs, con este dato. Igual, tío, hay algo que no has contado. Que ha sido la niña de Disney, de Hannah Montana. Bueno, ¿cómo eso ha pasado de la Mer a Disney y de Disney otra vez a lo que haya vuelto? Arrancó con la inocencia de la típica chica Disney. Pero entonces no era tan terrible, porque si no Disney, no, Disney de hecho no quiere esas imágenes para... Era imagen, vos lo estás diciendo. Sí, pero no quiere esa clase de imagen. ¿Qué ha pasado con Chachi Tedesco cuando estaban haciendo el Music Hall? Que la han echado por el video ese... ¿Se acuerdan todos? Miley, una de las formas de cortar con el tema Disney fue arrancarse literalmente la peluca y decir... yo maté a Hannah Montana y a partir de este momento yo soy esto. Qué chica brava. O sea, no, yo recuerdo otras cosas de Miley, pero bueno. Pero de chica no, fue terrible. Imagínate que de una escuela la echaron porque le robó un scooter a un profesor. En serio. Bueno, ese... o sea, pasamos de tener a una que tiene una tos violeta, a otra que come bananas, a una delincuente juvenil. No, a una que a ti te ha quedado lo de que delincuente juvenil, a mí lo de que lame todo. Yo la voy a asociar por la que lame. Porque de hecho cuando ella sale de Hannah Montana, en sus primeros conciertos se montaba sobre un pene inflable gigante, que era la imagen que estaba por todos lados. Tal cual. Ella arriba del pene gigante y vos decías, pero que le ha pasado a Hannah Montana. Tal cual, tío. Bueno, las nenitas que la seguían... Que han quedado allí. Tal cual. Los padres no la querían llevar. Esto es radio. Más. Allí han quedado. Zeta acaba de abrir la boca sobre el micrófono. Y tratamos de que Brick siga con su... hablando de micrófonos, ¿saben cómo es el micrófono preferido de esta chica? Me imagino que tiene que ver con algo... No me hagas decir con algo fálico, tío, seguramente. No me hagas decir qué. El micrófono preferido de esta chica tiene una forma de una banana a medio pelar. Ok, listo. Ok, tachame la doble. Tachame la doble, por favor. Cerrame la mesa 5, tío. Pulpo, mándame el tema porque yo ya no quiero saber más nada de esta chica. Por favor, te lo pido. Vamos a... ¿Qué tema vamos a escuchar? Vamos a escuchar algo nuevo. Una colaboración con Lana Del Rey, con Ariana Grande. Tenemos nuestro tema Don't Call Me. Don't Start. No, Call Me Angel. Perdón que me he metido. No, bueno, no me llames Ángel. Don't Call Me Angel. Tal cual. Vamos. Hola. Down, I pick it up, decimos y qué estamos escuchando en este momento. Estamos escuchando el estreno de la semana. Pero que esto es estreno, tío. El estreno de la semana de la señora Dua Lipa, ¿sí? ¡Hala! Dua Lipa es la niña bonita. La, niña la que tenía el nombre albanés. El nombre albanés. Pero viste cómo he aprendido, tío, con todo lo que me has contado. Muy bien, muy bien. Pero estás prestando atención pero a Adri. Siempre le presto atención. Está rubia ahora. Apareció con un cambio de look. No sé, yo he visto la promo que ha hecho sobre este tema, que era un video muy corto, y mostraba todo su contorno, que tiene un cuerpazo. Tiene. Sí, tal cual. Dua Lipa está preparando su nuevo álbum. Vamos a tener noticias sobre el álbum completo a mediados de diciembre, enero. Prontito. Sí, el día de... Para la Navidad. Es el día de antes de ayer, se estuvo estrenando mundialmente este tema. El día de ayer estuvo estrenando en vivo, ya tuvo una presentación magnífica, llena de brillos, glamour. El video lo vamos a estar subiendo el día de mañana, que tenemos nuestro día de tendencias. El tío, que te has dicho como la palabra día en 10 veces en 5 minutos. Que ahora me va a quedar la palabra día aquí en el día a día de mañana. Sí, y a mí me está quedando la palabra genialidad, ¿vos sabés? ¡Hala! ¿Quién la dirá? Que es una genialidad absoluta. Todos tenemos nuestras muletillas. ¡Hala, sí, tío! Este nuevo álbum, saben que una de las curiosidades va a ser de que no va a tener baladas. Eso es un tanto raro. Todos temas uptempo, lo hemos visto en la página y lo has puesto. Todo uptempo, y saben que me acordaba del otro día que tuvimos un comentario muy gracioso sobre Rosalía. La Rosalía, la que levanta así el brazo, la Rosalía. La que levanta el brazo, ¿saben que va a haber algún tipo de...? Nos está tentando nuestro operador que me está gastando, que dice que parezco el gatito chino que mueve la pata. Si tuviéramos imagen. No va a haber imágenes de esto, no lo habrá. Que de hecho hoy en el Musiccom, el primer tema que han hecho una encuesta... Fue de Rosalía, y todos los niñatos gritaban: Rosalía, Rosalía. Y nosotros nos miramos, pues decíamos: no, pero muero. ¿Qué es esto, por Dios? Yo no había no había llegado, tío. Y lo que ha pasado posterior a eso ha sido peor, porque han puesto Spend My Time de los Roxette y nadie se escuchaba conocía. Todos los niñatos: ¿pero quién es? Pero no lo conocemos. Y los únicos que estábamos desquiciados éramos nosotros dos. Y la hemos mandado a Florencia, que la tenemos aquí de público, a que cantara el Spend My Time. En español lo cantaron. En español. ¿Por qué? Yo lo quería cantar en inglés. Si hubiera sido en inglés, yo subía al escenario. Pero ningún niño de 22 para abajo conocía el Spend My Time. ¿Pero qué está pasando con esta generación? Así que bueno, volvemos. Volvamos a las tendencias, Volvamos a Dua Lipa. Va a haber colaboración con la señora Rosalía, la que levanta el... La Rosalía. Y aparentemente con Miley Cyrus. Y hay un par de renombre más, de mucha gente importante, pero bueno, que no está confirmada todavía. Entonces no hay ningún renombre, porque dilo, después nos corregimos al aire. Que no lo sabe, no lo sabía. No, dijeron dijeron personalidades de renombre, pero que está en punto suspensivo. Por ahora está confirmado Miley Cyrus, Rosalía. Lo de Rosalía inclusive no se sabe si es una... Rosalía. No se sabe si es una colaboración para el disco de Rosalía o para... Rosalía. O para Dua Lipa. De hecho, tíos, a mi gusto hacen demasiado merengue, porque este tema lo canta Ariana Grande, Miley Cyrus y no sé qué más. Y Dua Lipa. Son tres que no hacen uno, tío, perdón. Pero lo tengo que ser. Y en este momento dejamos de tener oyentes. Pero a la tía tengo que ser sincero, que a veces demasiado no quiere decir que sea bueno. Está como esa tendencia que todos colaboran con todos hoy por hoy. Sí, pero tanto merengue para un tema que después suena lo mismo de lo demás. En nuestra época no existía. No, de hecho a Roxette... se te cayeron todas las otras que faltaban. Tal cual. Pero vamos a decir algo, a Roxette se lo criticó en el 95 por traer dos baterías. Y yo me acuerdo, los titulares de todas las notas decían: ¿dos baterías para qué? Me recuerdo. Si no llegaban al sonido de una y acostaban cosas terribles, que digo, pero a veces es verdad. Cantidad no haya que el tema sea mejor. Críticas, bueno, más adelante y en un segmento del programa vamos a estar hablando de críticas, pero... No tenemos nada contra los fanáticos de Dua Lipa, por favor, que se nos están cayendo la página. No, al contrario. Dua Lipa, bueno, a mí personalmente, yo soy el que está a cargo del tema de las tendencias. Aprendí a redescubrir a esta artista y me gusta mucho lo que hace. Me gusta mucho. Sí, a ver, suena muy lindo. Suena muy lindo, pero a veces es como dice Zeta, quizás meter muchos artistas en un mismo tema te hace perder al artista en sí. Bueno, ¿qué pasó? Cuando tuvimos el día de Dua Lipa, hice algo diferente. Puse todo un set acústico, me me arriesgué a poner eso y no a poner lo último clásico que se escuchan todos los días, y hubo muy buenas críticas, hubo gente que me dijo, no conocía esa faceta de Dua Lipa. Ah, porque tío, subiste una versión acústica que realmente uno le presta atención porque era, no me acuerdo si era un piano o algo simple, y la voz de Dua Lipa, y uno ahí realmente presta, pero esto escucha, tienen estas bases todos los temas que... Así que bueno, vamos con el estreno, Pulpito, ¿qué te parece? ¿Sí? El pulpito que el todo pulpito lo pega. Que, pone. Dios. Vamos con el estreno de Dua Lipa. Sáquennos de acá, por favor. El pulpito todo lo pega, tío. Y sigue mandando el chivo. La cajita violeta. ¿A vos te pagan por eso? Que sí, que tengo acciones en el pulpillo. La cajita violeta. Pero que tío, he dicho pulpillo y me viene una paella, tío, de mi tierra, con un pulpito. Eso no se agua la boca, tío. Dale. Vamos a la Dua Lipa, a la niña albanesa. Qué horror. Karma Radio Show. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Silvana de San Fernando. Les quiero agradecer que hayan pasado este tema de Escobar, Starlight. El tema es hermoso, pertenece al álbum Magnetic. Les cuento que el video del tema es muy lindo. Y bueno, también hay una versión en la TV sueca que hicieron... Hará 2 años, no, un poco más. Les dije que era fanática. Porque fue antes de tour con Roxette. Y es una versión acústica también, muy linda. Les mando un beso a todos y la verdad es que hacen un programa genial y me encanta escucharlos. A la tía, gracias. Te queremos mucho. Excelente, sí. Un abrazo fuerte. Qué lindo cuando escuchas gente que sabe de lo que está hablando, ¿no? Sí, sí, sí, que te puede acotar y que te puede dar más información y sí. Que... Además, o sea, está lindo pasar un artista... Y que tengamos una devolución en el momento. Saber que del otro lado está generando algo. Exactamente. Y tenemos otro llamadito, otro audio más, ¿no? A ver, a ver. Hola chicos, qué gusto poder estar conectada hoy día con ustedes, ¿cierto? Bueno, desde hace mucho tiempo que sé de este hermoso proyecto como es lo que es Good Karma, donde ustedes como siempre tienen a Roxy vivo, vigente en nuestros corazones. Es hermoso poder escuchar una programación donde toquen la música que nos llena a todos. Así que desde acá les envío todas las felicitaciones, mucho éxito, un saludo cordial a todos los roxeteros que en este momento están con ustedes. Como se darán cuenta, no importa la distancia, no. Ustedes han hecho que podamos estar todos conectados y unidos. Así que un fuerte abrazo, nuevamente mucho éxito para ustedes desde acá de Santiago de Chile. Un vamos, mirá, saludo internacional. Te queremos, Alicia. Gracias, Alicia. Gracias, pero qué Alicia. Lindo lo que ha dicho, que me ha hecho emocionar. ¿Cómo? Porque de eso se trata el Good Karma. Cómo nos llega hasta esa vibración. Pero ¿no? Aparte de sí. estar conectados y estar unidos, pero que eso es lo bueno. Es un poco el espíritu de lo que queremos lograr, ¿no? Sí, sí, sí, está conectados, estar unidos en la distancia, que no la hay, música... No hay distancias. Que la música rompa barreras. Pero una vuelta dijo que le encantaba, llamaba a los fanáticos como un gran espectro y una gran masa de como de chicle que agarraba y que iba uniendo de a unos a todos y que los amuchaba. Sí, sí, sí, sí no, y que él nos mastica, tío, que nos ha quitado todos los pavos. Que por eso nos ha dicho que somos una bola de chicle. Pero no le vamos a decir lo que es él. Sí. Ay, sí, es un críter. Bueno, tenemos más personas, más oyentes que nos han mandado saludos por nuestro WhatsApp. ¿Querés repetirlo, Brix? Sí, por supuesto. Tenemos, para que nos manden WhatsApp, tenemos al 11-6400-7047. Muy bien. También se pueden comunicar... Allí nos llegaron mensajes. Para que digo los nombres de nuestros oyentes, así saben que los estuvimos leyendo. Por sí, supuesto. Que todos los leemos. Luis Accede Bernal. Bien. Mari y Azul Rotela. Muy bien. Lorena de Solano. Abrazo para ellas. Y Edu Sotelo también, que nos estuvo escuchando. ¿Eso? ¿Edu Sotelo? Así que muchos, muchos besos para ellos. Gracias por mandarnos mensajes. Gracias por estar con nosotros. A Floppy también nos mandó un mensaje que la tenemos aquí atrás. La tenemos sentada aquí atrás, pero que esta niña... Y también nos mandó un mensaje por WhatsApp. Pero que nos estoquea. Nos está estoqueando. Recuerden que hoy estamos con visita en el estudio. Sí, que los tenemos calladitos. Acá lo hemos atado y le hemos puesto una mordaza para que no hablen. No, mentira. Los únicos que hablamos somos nosotros. Sí, los estamos atendiendo bien. Le hemos dado café, que la producción acá, el Pulpo, ha hecho un café. ¿Cafecito? Riquísimo. Cafecito, diría ahí, falta lo demonio argento. Y bueno, vamos a tu bloque, pero yo quería hacer una salvedad. No, pará, no viene mi bloque. Ah, pero que el bloque de quién viene. No, va a venir la propaganda ahora. Ah, pero ya qué propaganda. ¿Cómo que son las 9? Ya pasó la mitad del programa, ¿sí? No, vamos a la tanda. No, antes de irnos a la tanda, quiero hacer una salvedad con lo que ha pasado en la página. Que no se las voy a dejar pasar. No, no, que hay que hacer una salvedad para todos los que han seguido la página. Nuestro redactor de la página quería hacer una humorada y ha puesto una trivia de votar las pompas de dos niñas que ni recordamos quién era. Creo que era Dua Lipa y Shakira. Y, Shakira. Sí, y bueno, y ha armado un debate que ha generado un debate también entre nosotros. Pero bueno, queremos decir que en nuestro programa no cosificamos a la mujer, ni somos sexistas, para ni nada. Nada de todo eso. Así que nos despegamos de eso, fue una humorada, se olvidó pegar el link. Así que sepáis disculpar y a todas las niñas que no esperáis... Que vamos a poner una encuesta no de niños ahora. No vamos a seguir esa línea en la página. No es lo que queremos para la página. Y bueno, fue una humorada que no ha quedado bien, pero es más loable saber pedir disculpas. Así que nada, ahora la palpa, a la palpa. ¿Qué? ¿Pero qué coño es la palpa, por Dios? ¿Pero qué demonios es la palpa? Entre la isla mía y tu palpa. Yo quiero conocer la palpa ahora. ¡Cafecito! Pero, a ver, fanáticos, que ahora de aquí en más quedará la palpa como un lugar donde cuando uno quiere salir de una situación, vamos a la palpa. ¿Que vamos a la palpa? Que te vayas a la palpa de tu hermana, pero no sé. Pero Pulpo, vamos a la palpa. Manda la publicidad, manda la palpa porque... ¡Auxilio! Tengo una palpa lechera. ¡Cofecito! Eso, no es una palpa cualquiera. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Evolution RB Gym. Avenida 12 de octubre 2830. Teléfono 4250-7910. 50 años de experiencia. salón de musculación, pase libre 650 pesos, rehabilitaciones, funcional, preparación para deportes, pilates reformer, plataforma vibratoria profesional, tai chi, qigong, masoterapia, atención personalizada, clases e instructorado de defensa personal, Evolution RB Gym. 50 años de experiencia. Qué rico. Capitán Aceitura, ¿nos conoces? Pizzas y empanadas. Capitán Aceitura, 4200-3369. María del Carmen Vallejos, gestora administrativa. Trámites, habilitaciones en todos los distritos, comercio e industria, inscripciones en AFIP, ingresos brutos. Mitre 1096, esquina Solís, Quilmes, lunes, miércoles y viernes, de 15 a 18 horas. Teléfono 42 80 34 71. WhatsApp 11 31 64 68 38. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería, Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Multishop, todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu SUBE, carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop, calle 894, número 1814, barrio El Tala, San Francisco Solano. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Good Karma Radio Show. Sigamos para cambiar la rutina de tus domingos. Good Karma Radio Show. GK Flashback, GK Tendencias, They Got The Look, bloque especial, conducido por Briggs, Gray, Z. Domingo de 20 a 22 por Vox FM 102.9, porque la música es mucho más que un sentimiento, es un muy buen karma para todos. Good Karma Radio Show. Flashback. Volvemos. Hemos vuelto de la palpa, tío. Nos sentamos recién de una forma acá en el estudio. Estábamos todos agarrándonos la panza riéndonos. He tentado tanto que me sangra la nariz. Creo que no pasó una tentada tan grande como la de recién. Sí, es la primera. Ay, qué lindo el tema que estoy escuchando de fondo. Que estamos con tu segmento. Con mi segmento. Sí, hoy les dije que les traía un flashback, un recuerdo que a mí me gustaba muchísimo esperar estos videos, los videos de esta banda, porque eran muy, muy originales para la época. Para la época eran una genialidad. Entonces, vos tenías, en este que estamos escuchando, es un predicador. O sea, el tipo era tratando de convencer a la audiencia de Jesús, que Jesús lo conoce y que él era el mejor de todos. Y vos veías el video y el tipo se mandaba a cualquiera. Vos sabés que este mismo tema lo utilizaba Telefe hace como... ¿En una cortina de algo? De los Pitufos. Sí, tienes razón, tío. ¿Los muy recordás? Bien, es que me acuerdo. No recordaba ese dato. Cuando lo has dicho me vino. Es verdad, era de los Pitufos, era, de los Smurfs. Mirá cómo una cosa lleva a la otra. Lo pasaban a las 4 de la tarde. Mira vos. Ya no recuerdo el horario, pero sí me acuerdo que lo usaban como cortina. ¿Cómo puede ser cuando algo te lo pasan como cortina, como se te pega y se te fija? Sí, cómo se van fijando esos temas en la memoria. La banda es Genesis, el que está cantando ahora es Phil Collins. Pero no siempre fue Phil Collins la voz principal de esta banda, ¿sabían? No, tenían a otro, creo, antes. Tenían a otro, también un gran cantante. No. A ver, otro Peter. Peter Gabriel. Peter Gabriel. Peter Gabriel, tienes razón. Peter se entera la de otro. La banda nació en los 60. Sí. Entonces, han tenido un montón de éxitos, pero recién en la etapa de Phil Collins es como que hizo una explosión. De hecho, la gente era muy fanática cuando estaba Peter Gabriel. Sí, y sí. Cuando cambian, porque Peter se va a hacer su carrera solista, dicen, bueno, nada, Genesis murió acá. No murió nada. Phil Collins era el baterista. Lo ponemos de, al piso. Sabes que de hecho audicionó en la casa de Peter Gabriel. Ah, mira. Como baterista. Sí, sí, porque la banda fue como cambiando los miembros así durante el tiempo, o sea, iba... Hasta que se acomodaran. Hasta que se fueron a... Sí, es como que tuvieron diferentes etapas. Y generalmente quedó Phil Collins como voz principal, pero nadie le daba dos mangos. Pero tuvo una subida muy importante a partir de que él se incorporó. A partir de que él se incorporó, los temas estallaron, el éxito de la banda fue rotundo. De hecho, él entra en 1975 y está hasta 1996 en la banda. Sí, sí, sí, es una cantidad de años tremenda. Y después sí, cuando ya Phil Collins empieza con su carrera solista, deja de oírse tanto Genesis hasta que desaparece totalmente. Y se empieza a escuchar mal Phil Collins. Phil Collins. Se le empieza a escuchar mal. Que yo le voy a decir el Phil. En el año 2000 tuvo su Oscar por la banda de sonido de Tarzán. Ah, sí, hermoso tema que se lo dedico a mi cuñada, Eve, que le encanta ese tema, se lo canta la beba. Así que bueno, les preparamos hoy dos temas de Genesis porque no tenía ganas de pensar en otro artista. Yo recuerdo la tapa del álbum de Genesis, que eran todas siluetitas como la evolución del mono. Ah, recuerdo la misma. No sé si la recuerdan, no me acuerdo cómo se llamaba el álbum, y que abajo decía Genesis así, muy blanca, llamaba mucho la atención. Estuvo con muchos problemas de salud Phil Collins. Sí, pero ha venido, la última vez que estuvo, no sé si aquí en Argentina, se presentó y la ha roto, tío, que la ha descosido, sí, a pesar del problema de la enfermedad que tiene. Sí, él estuvo sentadito. Hacía los shows sentados, al igual que la Marí. Pero unos shows grandiosos. Sí, realmente esa clase de artistas hay que admirarlos. Sí, porque sí, estar arriba de un escenario... La voluntad que pone y se debe al público. Pero, realmente, tío, hace un espectáculo tremendo. Así que por eso quisimos traerlos para todos. Queremos que recuerden estos temas de Genesis. Trajimos I Can Dance y Invisible Touch. Vamos a bailar. Hagan el pasito. ¿Cómo es el pasito? Es como si fuera, ¿viste? El egipcio. Entonces, despacito. ¿Algo así? ¿Vas caminando por la calle? Ah, ahí está, ahí recordé el video. El video que está Phil en un coche y ve una chica que lo frena y cuando abre la puerta sube una lagartija y él se queda del lado de afuera. Fue mucho ya. No, sí, lo vi hace poco. Lo subimos en la página, Briggs. Tenés que mirar los temas que posteo los martes. Recuerdo cuando está caminando, los pasitos. Los pasitos, sí, están todos ahí bailando. Bueno, Pulpo, subime el tema. Vamos a escucharlo. Under that shirt, but all she perfect face. Good Karma Radio Show. Show. Recuerdos, Greg, con tu flashback del día de hoy. La verdad que salió una charla linda. Y hemos estado todos bailando y haciendo el pasito del día. Estuvimos haciendo el pasito y además recordamos cosas. Primero, el tema de cómo estas cortinas quedaron en nuestra memoria y cómo salen. Dejémoslo así. Lo de los pitufos y nos empezamos a acordar un montón de cosas. Tío, ¿cómo ha quedado? A ver, para lo de las cortinas, tío, que uno relaciona el tema de Whitney Houston con la película de Corky, con la serie de Corky, ¿se acuerdan que la pasaban? Bueno, sí, a ver. Me han mirado como si... No, no, como nadie se acuerda. Celine Dion con Titanic. Cri. Pero no era lo que hablamos fuera del aire. Claro, sí, no era. Lo que estábamos hablando fuera del aire era de esos artistas que nosotros teníamos en la época de los 90, que eran las copias carbónicas de los artistas que estaban en el exterior. Ahí vamos. Estábamos escuchando a Phil Collins y dijimos que era Eddie Sierra. Sí, te digo que era igual. Y ahí ha deparado en un montón de otras cosas. Y sí, teníamos acá nosotros. Cae que era la copia del Bon Jovi. Tal y cual. Después los Ratones Paranoicos con la copia que los Rollins. Los Rollins. Y allí teníamos miles más que era, a ver si nuestros oyentes se acuerdan de algún otro que nos empiecen a poner. Era como un furor en los 90. Si se acuerdan de alguno nos pueden comentar. Había muchos que yo me tengo uno acá en la cabeza que te lo quiero decir desde la pausa y no me lo acuerdo. Así que no los dice. No, es porque no me lo acuerdo, es la edad. Como nos dice Gaby Canela, estamos trabados hoy. Sí, hoy estamos trabados. Gabriela Canela está dele hablar en un grupo y que lo he tenido que silenciar porque no sabe que estoy al aire. ¿Y sabes de qué otra cosa nos olvidamos? ¿De qué? Hoy, de que es el cumpleaños de nuestros oyentes que tenemos acá atrás. Ah, pero por supuesto tenéis el cumpleaños feliz ahí que se lo tenemos que cantar. Por favor, tenemos que cantar el feliz cumpleaños. A ver, Don Pulpo, que el señor cumpleaños, el que tenemos aquí atrás. El que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz, que los cumplas Aldito, que los cumplas feliz. Hala, tío, pero que te hemos cantado el cumpleaños feliz al aire, que a nadie le ha sucedido esto. Sí, todo un privilegio. Aló, soy Rajela. Feliz cumpleaños. Así que bueno, nada, vamos ahora a la invitada de todos los domingos, de todos nuestros programas. Han traído a la vieja aquí otra vez, por Dios. A no, ver si suena el barrilito de cerveza por ahí. No, pero no llegó, estaba con nosotros en el... Debe estar subiendo la escalera. En el Musicom. Estaba en el Musicom, sí. Sí. ¿La trajimos o la dejamos que...? Yo la vi que estaba comiendo ahí. Ah, se había quedado comiendo en una de las mesas, ¿no es cierto? Se le pegó a una familia que estaban al lado de nosotros. Estoy comiendo. Sigue comiendo, abuela. Me han dado algo de comer. En realidad se lo robé a la mesa de al lado. Nosotros llegamos hace como una hora y media. No estaba abuela. Tan rico porque lo tenían en un tupper, en la baranda tenía el tupper. Y sí, ustedes subieron como siempre y yo tardé en subir la escalera. Pero una hora tardó, abuela, en subir la escalera. Porque la escalera es muy larga. Vos porque tenía agilidad, pero a mi edad, ¿sabes cómo me queda la cadera? ¿Y cómo la pasó en la Musicom, abuela? ¿En qué Musicom? ¿A dónde fue a comer? Ah, estaba riquísima la comida. Lo mejor del evento es la comida. Tiene otra bolsita. Karim me ha comprado unos panchos. No, Karim me compró unos panchos que estaban riquísimos. ¿Sí? Le han puesto unas papitas arriba y unos aderezos. ¿Y en la bolsita qué se trajo? Me traje algo que le saqué a la mesa de al lado. Ay, pero abuela, me parece que no son nos van a dejar entrar más en esas convenciones. Me parece que son unos canelones. Se los voy a dar al chico este que cumple los años. ¿Va a hacerle la fiestita a Aldo, abuela? Y si él quiere, le hago la fiestita, porque a él le gustan las mujeres mayores. ¿A vos te gustan las mujeres mayores? Yo lo vi en la fiesta, no dejó a ninguna, quería dar el teléfono. Ojo, Milla, que te quiere, porque dijo que le parecías muy linda. Qué linda chica la Milla, ¿no es cierto, Aldo? Así está. Es terrible. Ha venido de Rosario a robarse los teléfonos. Qué linda la Milla, ¿no? Pero pregúntale al Aldo si es linda la Milla. Ha quedado como aldeado. Ha quedado al dente quedó. A ver, tuvo tiempo, abuela, de prepararnos un... Él pendulea cuando las mujeres así le me pendulea. Estaba queriendo acordar de una frase que dijo nuestro amigo Z, que nos tentamos. Ese Z cada vez que yo vengo se va. Debe ser un monstruo. Que estamos en Halloween, debe ser un monstruo. Estamos en Halloween. Para mí ustedes han inventado una cosa y se creen las propias cosas que inventan. Porque nunca lo ve. Esto es Good Karma. Esto es Good Karma, abuela. Vos sos Susana. No, yo soy Grey. Ah. ¿Y nos trajo el ranking, abuela, para hoy? Cierto que traje un ranking, pero quiero comer otro pedazo. Se me cayeron los canelones. A nosotros no nos dejan comer no, acá. No, no nos dejan comer acá y ella puede comer hasta canelones. ¿Te das cuenta, no, Rick? Un poquito de canelones. Hay que hablar con Karim, con Guaidoncha. Sí, Guaidoncha sí. Me compró los punch. ¿Nos trajo esta vez temas que nos gustan, abuela? Siempre le traigo temas que les gustan, pero ustedes son muy exigentes. A ver qué tenemos preparado. ¿Cuál es el primer tema que nos trajo? Aquel pulpo, se los di al pulpo. ¡Qué lindo que está el pulpo hoy! ¿Está contento porque le trajeron unos caramelos que venía pidiendo hace...? Pero el pulpo tiene que poner el tema del minuto 42 en adelante, así bailamos todo. Y revoleamos las enaguas. Ay, la escucho a Sandra Mianovich ahí. Y soy lo que soy. Y soy lo que soy. Nos va a mandar mensaje Ted preguntando quién es. Desde Suecia. Arriba, a la toda, a revolear las enaguas. Acá tenemos que ponernos a bailar, se supone, abuela. Tienes que bailar, tienes que revolear la enagua. Pero ya no se usa la enagua, abuela. Como que no se usa, yo te tengo puesta la enagua. Claro, Sonia, no. ¿Que te sostiene el pañal? No usamos enagua las mujeres. ¿Cómo ya? Que no usan enagua? Tenemos pantalones bellín, estamos en otra época, abuela. Pero ustedes son unas descocadas, no usar enagua, se les ve todo ahí. No, pero abuela. Después no se pueden cruzar de pierna porque le entra todo el chiflete. No, no, no. A ver, pasanos otro tema, abuela, por favor. Nada les gusta, qué exigente tema, que son. No nos vamos a poner a revolear ninguna en agua, más que nada porque cuando no hay en agua. Pero para revolear, acá ¿no? Explotaba el tema, yo me acuerdo de haber ido. Acá nos sacábamos los corpiños y los revoleábamos. No, no, pasemos al siguiente, a ver, por abuela, favor. Algo porque... más arriba. Sí, Marí sí. Tenía una remera que decía soy lo que soy. A ver, esto parece que arranca bien. ¡Vamos todos a bailar! No me suena. ¡Gitano, amor! Esta es con la que me confunde siempre, ¿no es cierto? ¿Es la Su? Pero es de la Susana. ¿Sos vos, Susana? ¡No soy yo! Pero esta es con la que me confunde este siempre. Este es tu tema. Escuchá. No es mi tema. Uy, a ver una gitana. Gitana. Cantaba. Oye, Susana Jiménez también. ¿Cómo que no cantaba? No. No, abuela. Pero no, si tenía lindos cantos. Tenía lindos cantos, Susana. Se está subiendo arriba de la silla otra vez, abuela. Abuela, bájese de la. Te dijo por Don favor. Morri. Se le está cayendo otra bolsa de comida, abuela. ¿Cómo bailo? Tingue, tingue, tingue, tingue. Abuela. Abuela, ¿cómo hizo para agarrar toda esa comida? Ahí se acaba de caer una hamburguesa. Abuela. Abuela, cálmese, por favor, se lo pedimos. Pero que me vuelvo loca con estos temas. Escucha el gitano, gitano, amor. No, por favor, pulpo, sácanos de esto. No. No, no, no, abuela. Algún tema de Marí, de Fer, de GT. Correcto. Pero que Susana debe estar feliz que le pasa a una radio un tema. Pero por favor, abuela. A ver, algo que tenga onda con nuestra radio. Algo bueno, con los temas nada que... les gusta, ¿viste? Pulpo, son muy exigentes, nada les gusta. Vio que le tiene cariño a Susana. Pero yo siempre le quise a Susana, ya no me llevo más. Y así le está yendo el programa, nadie la escucha. Vamos con él. Bueno, con les traje otro tema que sé que sí le va a gustar y pega con el primero, porque ya vuelvo a lo mismo. Tenía una remera que decía... Soy lo que soy. I am what I am. Ajá. Que me parece una frase que es muy linda. Ajá. Porque si todos tienen que ser quienes son, cada uno tiene derecho a ser en esta vida quien cree ser. Por supuesto, abuela. Y eso es lo más importante. Así que si me quiero poner una enagua, te puedes poner una enagua. Con pañal, igual. ¿Qué nos trajiste acá, abuela? Ricky Lee. ¿Cómo? Ricky Lee. Ricky Lee. Sí, que es como el Ricky Lee. Ricky Lee, ay, sí. Cantado por Marí. Escuchen. Ay, qué genialidad. Este es... din fantasy. Oh, Ricky Lee, sveva min själ i din fantasy. Som en blodröm Karma Radio Show. Primer y tercer domingo de cada mes por Vox FM. Y ahora empieza nuestro bloque especial. Pero que yo quería que ganaran la semana pasada, el programa anterior. Bloque, y han ganado. Bloque especial en Good Karma Radio Show. Qué recuerdos, ¿no? Pero que yo siempre he dicho que me encantan los Bucks. Estamos con los cinco chicos de Orlando, ¿sí? Los éxitos de los 90. Ah, pero que son todos de Orlando. ¿Quién no ha escuchado los Backstreet? ¿Quién no ha bailado estos que temas? De hecho, cuando veníamos en el auto, ha sonado este tema y lo empezamos a cantar todo, tío. Así que a no decir gilipolleces, que a todos nos gusta. No como recién cuando estábamos cantando Ricky Lee, que nos estábamos moviendo y aplaudiendo, pero sí, con bastante onda. Con más moderación. Que podríamos formar una boy band. Qué éxito. Yo no soy boy. Qué éxito, pero estos chicos, ¿no? Furor en los 90. Furor en los 90 completamente. Y hoy por ahí la están rompiendo también. El bloque especial de hoy. La rompieron en el 98, estuvieron en el estadio de Boca, ¿sí? Y en la movida del verano, que yo no sabía. ¿En la movida del verano también estuvieron? Sí, tío, pero ¿cómo no recordáis la movida del verano? En el Parque de la Ciudad estuvieron, en el mismo año que estuvieron en Boca, estuvieron en la movida del verano. ¿Pasaban todos los artistas por la movida del verano? Después, en el 2011, estuvieron en River. No sé si recuerdan los noticieros, hubo chicas que estuvieron acampando 2 meses antes para la entrada de River. ¡Epa! Y nosotros que cuando vamos a acampar para los recitales de Roxette decimos, pasamos una semana y pensamos que es mucho. ¡Hala! En 2015... Hoy por hoy es mucho. En 2015 volvieron y se presentaron en el Luna Park. ¿En el Lunatic Park? Sí, Lunatic Park, tal cual. Y bueno, estuvieron en 2019, estuvieron en el Festival de Viña del Mar. Una presentación majestuosa que después tuvo sus críticas por la parte de la prensa chilena. Ustedes saben que fue excelente, pero extremadamente prolijo, y eso estuvo desató una polémica en varios programas que estuvieron hablando, diciendo que de hecho lo llamaron los Playback Boys. La gente chilena, y por sobre todo en el Festival de Viña, son muy críticos con la gente que se presenta en el lugar, y los compararon. Pero si vos vas a ver una banda tocando adelante, sí, y te ponen canciones pregrabadas, salís un poco decepcionado. Yo no sé dónde habéis leído lo de la crítica, pero yo me acuerdo que lo vi ese día en vivo y en directo, pues se transmitió el Viña de ese día. Sí. Y rompieron, tío. La rompieron todo. No sé qué había dicho la prensa después. No se niega de eso. Lo que pasa es que hubo algo duro que dijeron. ¿Vos recordás, Zeta, el programa Martes 13 en el que estuvo Roxette? Sí. Bueno, dijeron, los Backstreet Boys se pensaron de que estuvieron en un programa de televisión haciendo un playback. Y esto para la envergadura de que de este festival no va. Ah, tío, que ha metido una palabra, pero rarísima, envergadura. Pero que parece... Bueno, no vamos a entrar en detalles. No. Pasa que, bueno, el Festival de Viña del Mar, no nos guste o no nos guste... No importa, tío. Vamos a lo concreto. En Viña del Mar la han descosido estos niños y la han roto toda. Lo que haya dicho la crítica después, a Viña del Mar le ha chupado un huevo. A ver, porque la realidad es que los Backstreet Boys tienen vigencia en 2019. Sí, sí. Eso, tío... Siendo una banda que estuvo hace tanto tiempo y que dejó de sonar durante tanto tiempo también, ir a un festival como Viña del Mar y tener a todo el público... Y la escocieron, claro, porque vendieron pero pago de entradas. Y lo que hay que destacar también de estas, sobre todo una banda como Backstreet Boys, que hacen coreografías, que bailan a la edad que tienen hoy, tío, que tienen nuestra edad, vamos a decir, verdad. Vos seguís recalcando, pero yo no podría bailar ni medio tema, y ellos lo han hecho, y siempre esta clase de bandas tienen una base pregrabada. O sea, no podéis pretender que ir a ver a Lady Gaga y que no tengan nada pregrabado, o ir a ver a Madonna. Entonces, criticar eso me parece que es bastante gilipollas, pero bueno, allá la prensa chilena, que le mandamos un beso a todos nuestros amigos chilenos. Acá en Buenos Aires los vamos a tener el 7 de marzo en el campo de polo. Que está, y que vamos a ir. Está toda la gente como loca. ¿Tienen entrada ya? Vamos a ir a cubrirlo, que tendremos una nota con los Bucks. ¡Epa! Pero a estar atento. No, mentira. ¡Epa, Guaidoncha! Se está poniendo las pilas esto. Pero obvio, pero que Guaidoncha la está escociendo también. Hay mucha gente que ya tiene su ticket, que está muy emocionada esperando el momento para poder ¿Sabemos verlo. Si ya está agotado o no, Bricks? No, creo que todavía queda entrada. ¿Todavía quedan entradas? Sí, sí. Lo que fue la preventa sí se había agotado. Ok. ¿Escucháis esta versión? Que esta es la que han hecho Reimagine versión, y la han hecho ahora en el 2019. Y es impecable, tío, cómo suenan sus voces. Se escucha excelente. Sí, además después... es un tema tan lindo. Sí. Y después de todo el... Medio que es para un momento así como romántico. Y sí, ¿no? Que este tema te pone en clima. Pero los temas que trajimos para compartirles... Hay uno que lo voy a bailar. Obviamente. Porque nosotros queremos acá movernos. Nosotros me he ido a hacer el café y la vi a la vieja subida acá arriba de la silla. Entonces, sí, si, la vieja, de... si la vieja baila, porque yo no voy a bailar el everybody. Así Zeta, que... antes de sentarte, revisaste tu silla. Hala, tío, que después la voy a revisar. Sí, sí, porque trajo porque mucha comida y se a la vieja mientras... siempre la sientan en mi silla. Se le cayó comida mientras estaba bailando. Tené cuidado, en serio. Más que el auto, tío, no creo. Bueno, vamos con ellos, vamos con los Backstreet Boys. ¿Pero qué tema vamos a pasar además de Everybody? Vamos a escuchar Incomplete primero. Temazo Incomplete por la barba de Jebus. Sí, sí. Y luego Everybody. Vamos a dedicarle. Excelente. Que estaba esperando a Gabriela este bloque especial. ¿Gabriela Canela? Sí, ella. Ay, pero que yo se lo dedico toda yo. Toda la familia Rotella, que tiene también su ticket y están esperando ahí, este segmento también va para ellas. Le dedicamos a la Gabriela Canela y a Noelia, que también es mega fanática de los Backstreet Boys. María Azul, ahí, para ustedes. Empty spaces fill me up with holes. Distant faces with no place left to go. Without you within me, I can't find no rest. Where I'm going is anybody's guess. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Show. We're back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I your virgin now? Karma Radio Show. Estuvieron bailando todos, me imagino, ¿no? Por supuesto. Sí, quedó excelente el segmento. Sí, sí, sí. Muy, muy lindos temas. La gente lo está disfrutando desde y que yo quiero un programa especial de los Backs algún día. Algún día tendremos algún programa especial así de un artista. ¿O tendremos varios? Ay, que sí, eso, sí. Nada, no quiero decir nada, pero bueno, sí, algún día tendremos. ¿Cuándo llegue la mosqueta sueca? Alá, tío, que hablando de la mosqueta sueca, yo me voy a ausentar el programa que viene. ¿Cómo? Sí, que me voy a ausentar, con aviso. Ya nos dijiste antes que te ibas a ausentar porque estabas peleado con nosotros. Sí, no, que me quieren destituir, pulpo, que me quieren traer un reemplazo. Que no voy a venir el programa que viene, así que me vas a tener que extrañar. Pero voy a ir a hacer cosas por el programa, estaré de viaje. Se lo lleva a la Guaidoncha. Me lo lleva a Guaidoncha, pero vamos en cosas de negocios. O sea, yo creo que él está acomodado, a él le pagan pasajes. Pero por supuesto, tío. A nosotros todavía nos dejan así trabajando. ¿Viste? Pero tío, la plebe tiene que trabajar y nosotros viajamos. Pero por supuesto. Bueno, hablando de plebe trabajando, ¿contamos un poco la cobertura que hicimos hoy del evento? Sí, por supuesto. Estamos escuchando a Michael Jackson, que nos recuerda el hermoso espectáculo que nos dio Luis Blanco. Genial. ¿No era? Leo Blanco. Leo Blanco. Perdón, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Que me perdí, chicos, algo. ¿Recuerdan la parte de que yo tenía sueño? Que anoche tuve un cumpleaños y que hoy mi cabeza no funciona igual que siempre. No, tío, Leo Blanco, Luis Blanco es lo mismo. Excelente. Leopoldo Blanco, igual, dale. Yo me quedo con una imagen de lo que fue la cobertura de Nenito, ¿cómo se llamaba? Valentín. De Valentín al lado de Leo Blanco, le brillaban los ojitos, la felicidad que tenía ese nene. Sí, pero sí, tío, que es como era, conocer a tu ídolo. Era como cuando nosotros estábamos en el Lunatic Park mirando a Roxette. Pero por supuesto, no sé si hemos posteado la foto porque no recuerdo, por una cuestión de la edad. Pero no sé si hemos posteado la foto de Leo Blanco, pero es un calco del Michael Jackson. Sí, sí. Que realmente da impresión. Imagínate tener 7 años y ver a tu ídolo, pero que yo también me caigo de culo. De hecho, tenemos colgada la fotito. Ah, por eso preguntaba. Tenemos si una colgado foto de él con una de nuestras invitadas, con Floppy. Sí, con Floppy. Sí, ahí en nuestro stand estuvo visitándonos. Pueden ver ahí en nuestra página y también hay fotos de Leo Blanco. Y también ha sido increíble lo de Misha. Que la gente ha delirado con Misha Waters. Sí, les encantó. Pero o sea, un espectáculo, o sea, una muy buena presentación, un muy buen despliegue. Pero que es divina Misha Waters. De hecho, le he pasado por WhatsApp a un amigo muy fanático y me ha dicho, pero es increíble lo que hace esta niña. Así que Misha Waters ha ganado mucho. Tenemos un amigo muy crítico, fanático de Lady Gaga, y le dio el visto bueno ahí, así que... Sí. La verdad que lo pasamos espectacular. Pero que fue en otro evento. Sí. Fue muy lindo. Muchos artistas. La gente también estaba copada con lo que estaba escuchando. Y que el stand nuestro ha sido uno de los más bonitos. Nuestro stand estaba hermoso, con la bandera de Vox. Que ha sido re chuli. Sí, ahí presentes. Es verdad, nuestro stand fue lo más lindo. Pero que tío, tuvimos ayuda, asistentes también. Los chicos que estuvieron en Rosario estuvieron con nosotros ayudándonos. Los que vinieron de Rosario, que se ganaron las entradas. Ya han quedado en el stand. ¿Cuándo nos hemos ido a comer? Vamos a decirlo con todas las letras. Que nos fuimos a comer, a dormir una siesta y que hemos vuelto luego nada. No tanto, pero bueno. Alá, pero que ahora habré dicho esto, tío, se han quedado cuidando y me he acordado. Mirá cómo es la memoria emotiva. Que una vez haciendo una cola para retirar unas entradas para Roxette cuando vino en el 99, clavamos a dos amigos y le dijimos, vamos a buscar café. Nos fuimos 5 de la mañana y volvimos el otro día a las 11. Que hasta el día de hoy nos reclaman. Dice, pero niño, que han ido a moler el café, han ido a Colombia. Que me suena que en 2012 pasó algo parecido. No, tío, que yo no te he clavado en ningún momento en el 2012. Y salen los trapitos al sol. Pero tío, que no te he clavado. Good Karma, Radio Show. ¿Pero qué te clavé? Cafecito. A mí me aburre eso, estar haciendo una cola. ¿Para qué? Eso hay que pagarle a alguien. ¿Para qué está la plebe que haga la cola por nosotros? Bueno, andá como estos fanáticos que se fueron. ¿Cuántos habían sido? 3 meses antes. ¿Pero cuántos? Dos meses antes. Estaban con las carpas ahí. Sí. Increíble, bueno. Yo no me acordaba de eso. Ay, tío, que tú no te acuerdas cuando hemos ido a ver a los Roxette en el 2011 con una carpa, una frazada, las ratas que corrían por ahí por el Lunatic Park. Sí, pero fueron 2 días. Seba nos dice que lo de las ratas fue terrible. Seba, uno de nuestros fanáticos que nos está escuchando, nos cuenta que él pasó una noche en el castillo de Borlom. Ay, por Dios, que no me hagas acordar al castillo de Borlom. Sebas, que yo también me quedo varado ahí en el medio de la oscuridad con la lluvia, un espanto. No. Hermoso el paisaje, pero tenéis que solucionar estamos el tema de cómo de volver. Sebas, sí, perdón, Sebas, estamos hablando de Suecia. Sebas, el que no se había bañado por 5 días en el tour. ¿Cómo? ¿Sas? Había dicho algo así, ¿no? El programa pasado nos había contado. Nos va tirando estos pequeños datos de las giras. Pero que no. El dicho que no se ha bañado. En 5 días. Hala, tío. Hala, que no me quiero sentar al lado tuyo, pero bueno, todos hemos estado un tiempito sin bañarnos. Nosotros estuvimos con las carpitas ahí. Bueno, estuvimos 2 días nosotros ahí. ¿Pero de dónde? ¿En el Borgon? No, porque hemos mezclado todos los temas. Que no hemos ido de una a la otra. Para mí, ahí este es una queja para el Perguele. Tenéis que solucionar el tema de cómo volver del Borgon. Para los oyentes que no tenéis idea, Borgon queda en el medio de la isla, en el medio de la nada, donde lo único que hay es un puto castillo, que es precioso, pero no hay nada. El castillo termina el concierto de Listen. El castillo de Listen, para la gente termina el concierto, y si no fuiste en auto, tío, no tienes nada cómo volver. Y que no te agarre la lluvia. Y que no te agarre la lluvia porque es oscuridad total. Porque no es que afuera está iluminado, que tienes calles, no. Es la nada misma, la tío. Nada misma. Si y no, te quedas varado ahí, agárrate, Catalina. A menos que te aparezca Per y te diga, te llevo. No, sí, ahí no me hagas acordar de, tío, de todo lo que ha sucedido. Lo contaremos rápido. Habíamos quedado varados 4 nabos en el medio de la nada. todos mojados con unas bolsas de nylon que nos habían puesto porque llovía a cántaros, iba a decir a cagarse, y pero estaba, sí, llovía a cagarse. Y estaba con los ojitos del gatito de Shrek. No, y ya no sabíamos qué más hacer porque no había forma de conseguir taxi. Pasó el Pereguel y se mató de la risa. Habrá dicho, pero ¿me estáis esperando abajo de la lluvia? No, no tenemos cómo volver. Hola, hello Pereguel. Y él se reía y me dice, nos vemos mañana. Y yo le digo, si podemos volver algún día a la civilización, nos veremos mañana, tío. Y ahí lo del crew dijeron, bueno, vengan, vengan niñatos que están varados aquí, que los llevamos en el micro. Y de la nada apareció el taxi que habíamos llamado 4 horas antes, tío. Qué inoportuno ese taxi. Y nos cagaron porque estábamos a punto de subir al micro con el crew que nos iban a aventar, tío, hasta Calma, no me acuerdo dónde era. Y ahí vino el taxi y bueno, no quedó otra que subirnos al taxi. Pero le tenías que haber cancelado. Y que yo le quería cancelar porque no me quería soltar. Estamos con Roxana, una amiga que no quería soltarse del pasamano del colectivo. O sea, vamos con el crew. Me la imagino a Roxana agarrada de... No la que podíamos soltar, tío, con una espátula hubo que sacarla. Y yo le decía, pero está el taxi, no podemos ser tan abusadores. Bueno, y todo eso fue la historia. Un abrazo fuerte para Roxana. Que bueno, decía, no, tenemos que ir con el crew. Nos dijeron que nos llevaban. Les recordamos, vamos a volver al programa, vamos a dejar las anécdotas un ratito, tío, de lado. Qué flash, que, por Dios. Esos hermosos recuerdos y esas cosas que nos trae la anécdotas música. Anécdotas de tours, si quieren mandarnos sus mensajes. Si nos quieren mandar sus anécdotas de tour, de las ratas, sí, del baño, de lo que sea. 11-6470-47. ¿Alguien que recuerde las ratas de la calle del Luna Park? Sí, Silvano nos está mandando las ratas haciendo dibujitos en el, sí, WhatsApp. Hala, tío, y ahora que me acuerdo, lo habíamos cruzado al Seba en ese mismo concierto, pero ellos se ve que habrían ido con vehículo, tío, porque desaparecieron. Y nosotros quedamos varados ahí. Era un horror, un espanto, no me hagan acordar. Bueno, cuando volvemos tenemos el resultado de la trivia que está en Twitter. Que va a ganar, no podemos decir quién va good ganando, karma, porque si no... Good Karma 1... Vayan a Twitter a seguir votando. Eso. Vamos a ver si... Un ratito más. Pueden votar por los New Kids on the Blocks. Sí, y yo quiero mandar... Berries, ¿puedo o... mandar un saludo? No, Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. ¿A quién quieres mandarle un saludo? No, que quiero mandar un saludo que después me lo olvido, tío. Le quiero mandar un saludo al Alejandro, que me ha escrito y me ha dicho siempre presente, y es verdad. Y siempre, pobre, me lo olvido a este niñato. Ariel Irvane de Rosario también siempre presentes. Ariel desde Uruguay también, que está presente. Y Claudia y Mauri. Toda la gente de Córdoba hoy mandaba saludos. Vanessa también. Eso. Para todo el clan de Córdoba. Un beso grande. Y otro abrazo enorme a la gente de Chile y a ese bonito mensaje que ha mandado Alicia y que realmente refleja un poco lo que tratamos de hacer en este programa. De estar unidos y de conectarnos entre todos. Y ojalá que Chile esté mejor. Se va a dar cuenta que se volvió caminando por el bosque oscuro. Me muero. Oscuro durante 20 minutos. A la lleva, pero que nos tendríamos que haber puesto todos juntos. Y se habían alojado en el pueblo de Bornholm. Pero eso era una genialidad. Quise hacerlo y no pudimos porque ya no había más hospedaje. Pero si sabían, nos volvíamos con ellos. Sí, se volvieron durante 20 minutos caminando por el bosque oscuro. No, pero fue un espanto. No me vas a acordar, tía, que me agarra. Vamos a escuchar a Lady Gaga. Sí. Así recordamos un poco del evento de hoy. ¿Con qué tema? Si lo bailo. ¿Qué tenemos? Bad Romance. Pero temazo, que hoy Misha lo ha hecho. Besos a Misha, que ahora la tengo en mi WhatsApp y le hemos compartido todo lo de... Abrazo, bueno, fuerte. Vamos a escuchar a Lady Gaga. ¿Vamos? Por favor. Dedicado para Misha Waters y todos sus fanáticos. Y todos sus fanáticos. Bailamos y podemos poco bailar. Kissing the sun. ¿Volvemos al aire? Estamos en el aire, Z, por favor. Pero que tía, que me han contado algo. Que lo tengo que contar al aire, que me he dicho acá. Una... Sí, tuvimos un problemita recién con la luz, que tuvimos un bajón de tensión. Se cortó todo. Y justo en nuestro público me estaba contando, me dice, yo una vez cuando vine a ver a Roxette aquí, me contacté con un niño que no conocía de La Plata y él me hizo la cola, todo. ¡Epa! Y yo he flipado con... Claro, tío, he flipado con todo esto que me estaba contando y hemos entrado en una carcajada absoluta. Historias de entradas a los recitales. ¿A quién más le han hecho la cola, tío? Que escribir, fanáticos. Dios mío, esto se está desvirtuando mucho. Pero que yo siempre lo dije, hay que pagarle a alguien para que haga la cola. Pero se... Mira, me deja sin palabras. Nuestra productora Karin, en el Luna, apareció 7 de la tarde cuando estaba a punto de entrar la cola y se metió por adelante, porque siempre hace lo mismo. Y toda la gente decía, ala, atrás, que hemos estado... No. Eso me trae unos recuerdos de una fila, una cola en Chile. Que se vayan los colados. Que se vayan los colados. Y aplaudí. Sí, ha organizado una manifestación que se vayan los colados cuando era una de ellas, pero bueno, pasa. Tenía un número doble escrito, a la, ¿no? Tío, sí, no digamos quién, pero bueno. Chicos, se nos está yendo el programa. Ay, que se nos ha ido otra vez. Se nos ha ido otra vez el programa. Yo me escucho como con eco, no sé si será por el bajón de tensión o qué. Y ahora tenemos mucho tiempo y tenemos que decir el ganador de la trivia. ¿Pero quién ha ganado? No sabemos quién ha ganado. ¿Quién ganó? Que nos diga alguien quién ganó, por favor. De Cranberries. Excelente. De Cranberries ha ganado. Muy bien. Así que ponenos la semana... pulpo, un pedacito de Zombie por ahí para irnos musicalizando. Y la semana que viene... de fondo mientras nos despedimos. Sí, el próximo programa tenemos un bloque especial de Cranberries. En el cual nos vas a abandonar. Sí. El próximo programa en el que Zeta no va a... Estaré trabajando por este programa. Qué pobre Dolores O'Riordan, que Dios la tenga en la santa gloria. Nos dejó un legado musical muy importante. Un álbum, nada más, pero no importa. No. Así que, bueno, el próximo programa vamos a estar haciendo nuestro bloque especial con Cranberries. Eso, y yo estaré haciendo algunas participaciones por teléfono, porque no quiero que se olvidéis de mí. Y nosotros vamos a estar buscando reemplazo para Zeta, ¿no es cierto? Allá. Por supuesto. A la tía y que yo... El casting está abierto. Así que saben los que les voy a abrir. Quien quiera venir el próximo programa en lugar de Zeta, porque mientras ustedes estén haciendo un casting acá, yo estaré en oficinas suecas, tío. Y ahí vamos a ver si abrimos un casting también. Ya me han querido apurar, pero no. No sé, Brix, después lo charlamos eso. El próximo programa... Pulpo, vemos, cuida mi lugar, si... que este lugar se quede bien calentito, tío. Vamos a poner a otra persona ahí a calentar la silla entonces. Hala, tío, que vamos a ver dónde sacáis otro gallego que traerá el Bruno Salvat de la novela. Epa, ¿quién te dice? Hala, que te gusta el Albert Veró. ¿Y por qué no? Es muy lindo niñato. Que todos lo habremos visto en Merlí. Claro. Que hacía un personaje totalmente distinto. Pero, por supuesto que venimos siguiendo la carrera del niñato. Pero tío, que a mí me encanta el Albert Veró. De hecho, vi la novela porque trabajaba Albert Veró. Y que ahora, a propósito, a todos los fanáticos de Merlí, estar por estrenar el spin-off. El spin-off. Sí, de ese pareaude, Merlí se pareaude. Lo leí. ¿Qué? No, y si habéis visto el tráiler, tío, ya la quiero ver. Con el Paul Rubio. Qué serie más genial. Pero tío, que con el Paul Rubio la va a romper. Bueno, ¿tenemos algún saludo final? ¿Algo para agradecer, Brix? Que siempre tenés... Los agradecimientos especiales. Para todos los oyentes. Tío, ha dicho especiales y me vino un sándwich. Te juro que tengo hambre. Pero unos especiales... Pero no era Mamacora la que tenía hambre. Pero siempre. También la vieja vive con hambre. Así que bueno, gente, es un placer, como siempre, estar con ustedes haciendo este programa. Les decimos que en los controles estuvo con nosotros el señor Damián Espadea. ¡Ella el pulpo! Nuestra asistente de producción, la señorita Karin. Que ha venido hoy. La dirección general, la señora Claudia Daporta, que está acá con nosotros. A la Claudia, que ha venido a saludarnos. Y que se ha reído mucho, siempre nos cuenta que se ríe. Les decimos que sean felices, que tengan buena vida y muy buen karma para todos. Nos despedimos hasta el próximo programa. ¿Que cuándo va a ser? Tenemos el 16 de 17. Nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días. Y me extrañar, a ver, audiencia, extrañarme y mandar muchos mensajes de queréis volverme a escuchar. Por favor, que eso es muy importante. Alguien manda. Es muy importante para un leonino. Necesita volver a escuchar. A ver, Gabriela Canela, por favor, pedir por mí. el casting está abierto, 11-6-470-47. Les voy a dar casting a ustedes, que les voy a dar sus buenas hostias cuando termine el programa. Por la página de Facebook, Good Karma Radio Show, o por nuestro Instagram, Good Karma Radio Show también. Eso, y recordad que la música es mucho más que un sentimiento, es un muy, muy buen karma para todos. Nos despedimos con el temazo de Roxette ahora. Que no me acuerdo cuál era, pero es temazo. Speak to Me. Ah, Speak to Me, la versión del Buffalo. Vamos con Roxette para versión. Cerrar esta hermosa noche de domingo. Que creo que de hecho es mucho mejor que la versión del álbum. Sí. Lo que ha creado Buffalo, y de hecho la han usado para el video y el single, es impecable. Generó un clima excelente. Escuchar a la audiencia. Los queremos mucho y los esperamos al próximo programa. Nos vemos en 15 días. Queremos que nos manden comida también. Que tenemos hambre. Gracias por estar siempre con nosotros. Hasta luego. Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Greg. Good Karma Radio Show. Zeta. Hey, pero ¿qué pasa, karmadicto? Domingos de 20 a 22 por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos.